aquí a mi lado de nada vale ya. Tom Mayer estaba impartiendo clases sobre la litiasis biliar y al final hay una teoría que plantea que la causa es el uso de corsés. Sin embargo, que yo sepa, las vacas no usan corsés y suelen tener cálculos en la vesícula.